Alfonso, estamos grabando, no estamos grabando. No, no estamos grabando. Ah, vale. ¿Ah, no? Creo que sí. En una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren formar parte del personal sanitario también, ellos también. Así que nuestro compañero está ahí y les vamos a dejar con la entrevista que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes? Álvaro nos ha traído tres noticias más. Como pues yo he sonado tres noticiones. Tres noticiones. Noticiones. Eso es que si no lo sabes, tu vida no es igual. O sea, un antes y un después. Un antes y un después. Tú dices, ostras, esta noticia me va a hacer mejor persona. Titula Transsexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Buenos días, estamos en la tercera temporada de Exprímete, mi nombre es Hugo, como siempre. Eso es así. Que... Hola, buenos días, estamos en la tercera temporada de Exprímete. Y como veo que nadie ha cambiado, sigue todo. Sí, ha cambiado todo porque tu micrófono no se escucha y eso no es bien, pero bueno. Funcionando todo bien. No pasa nada, de momento te pasa este y... ¿Dónde está la nueva dirección? ¿La nueva dirección? ¿De qué? ¿De enfermería o de...? De la radio. Está correcto, pero no... Pues... ¿Se oye este? Se oye. Ahí se oye, vale. Bueno, el guión a la mierda. Edición a la mierda. ¡Qué gran edición! Bueno, buenos días. Hoy empezamos la tercera temporada de Exprímete. En este curso tenemos un nuevo pez. ¿En la pecera? Sí, la pecera, ahí está. Adri, un cítrico original. Y a ver qué tal sale el experimento este. Hombre, de momento va bien, ¿no? En la línea de Exprímete. Sí, ahí está. Eso es así. Yo que quería que cambiara un poco Exprímete. Más serio, pero... Sí, somos más serios no podemos ser. No veo que no puede ser. Otra cosa que lo hago mejor, pero... Más serio, ¿no? Yo me he hecho un mini guión. El primer guión, ese guárdalo, que es el primer guión en la historia de Exprímete. Sí. Y seguro que va a ser cotizado dentro de 50 años. En los viejos tiempos dicen que habían, pero... Sí, bueno. ¿Cuándo? Dicen que habían. Dicen, por eso lo claro. Dicen. Ese se revaloriza en el tiempo. Bueno, ya existe uno de la sección de No me gusta trabajar, que es un guión hecho. Ah, No me gusta trabajar, si ha tenido sección. Siempre, es una sección que siempre ha estado muy trabajada, José. Sí. Hay que reconocértelo. Sí. Que hoy no lo he preparado. Muy bien, para seguir en nuestra línea. Ahí está. Hoy es Exprímete reducido. Reducido, bien. Para empezar el curso, para que la gente sepa que estamos aquí. Claro, es la intención. El mensaje, no sé si te mandé a ti. No, no lo sé, si me lo envías también. Te mandé un mensaje diciendo que Miguel no podía venir. Ah. Bueno, pues ahora después lo miro. Yo es que estoy. Mi vida es un caos actualmente. Bueno, hoy en teoría no había entrevista, pero al final está Alfonsito aquí. Claro que sí. Nos va a hablar de un poco de Puentegramas 4.0. Es la edición, la cuarta edición del festival Puentegramas, que este año sí. No es un festival. ¿Eh? Así no. Somos nosotros. Ahí está. Son varios conciertos. Sí, varios conciertos. Tenemos vocación este año de estar más en los barrios durante más tiempo, al menos haciendo actividades visibles. Estamos durante todo el año, pues eso, preparando la actividad de la plataforma. Estamos todo el año decidiendo cómo queremos organizarnos. Y bueno, este año se decidió no hacer el festival y hacer cuatro sesiones de actividades, en las que va a haber una actividad de videoforum, cineforum más bien, sí, sí, en el que se va a tratar de hablar sobre temas de participación y ciudadana y un poquitín todo lo que trabajamos desde la plataforma. Y después se va a hacer un taller de sonorización de conciertos en cuatro sesiones, que también van a coincidir con los conciertos que sí que se van a hacer en los barrios, en Juan 23, en Virgen del Carmen, Colonia Requena y Virgen del Remedio, que ya iremos dando más información. Y eso es lo que vamos a ir haciendo este año. Hemos pensado que reflexionar también nos venía bien con la gente del barrio, con las entidades y un poquitín todo el mundo que está ahí enfrascado en la dinámica de la plataforma. Bueno, es decir que el taller lo va a dar Aaron Beach, el gran Aaron, el gran técnico de sonido, sí. MC y personaje donde los haya, que tiene experiencia también ahí muy de calle de montar conciertos y pensábamos que iba a ser la persona que más idónea para transmitir unos conocimientos básicos para todo el tema de, pues, de que la gente sepa montar su propio concierto y se vayan enrolando también en las actividades de la plataforma para, pues eso, para poder ir haciendo un poquitín más de piña y que más gente se vaya juntando en torno al tema de la plataforma. Pues eso, el otro día vi el videoclip de Aaron. ¿Cuál? El de No me fío. Está con... Sí, sí, ahí con el apoyo de Abadía, con todo el tema de sí. Cámaras y eso, que también es de los AZA, sí, sí. Alguien de Zona Absurda. Yeah. Y es un currazo. Pues eso, va a empezar él el día 22, el sábado, a las 4 de la tarde. Quien esté interesado o interesada en participar en este taller, van a ser eso, de 4 a 8 y media, 9, con una parte de práctica muy importante que va a ser, pues eso, los conciertos de la propia plataforma, que estén en la sonorización, el montaje, todo el jaleo que lleva, ¿no? Y eso es así. La cosa de directo. No, pero no sé, tú oyes algo, yo no digo nada, yo no digo nada. Entonces, la cuestión es esa, que vamos a empezar a trabajar también un poquitín formando a gente que le interese en temas musicales. En este caso va a ser formación técnica de sonido y después un concierto que este sábado 22, o sea, este que viene, no, el de la semana siguiente, va a empezar con el grupo al que pertenezco, Los Gatos Pardos, con Johnny Giriboy, que es un rapero de aquí del barrio que ha pasado por aquí por Radio Juan 23 muchas veces también y que está haciendo sus temillas ya, y hemos pensado que un pellizco en el culo no le venía mal para pa ponerse las pilas. Y vamos a ver si sale algún par de temillas de colaboración y pues esos 4 o 5 temas nuestros y 2 o 3 suyos, y hacer un concierto pues para pasar un ratico aquí en el Centro Social Comunitario de Juan 23, segundo sector. Toma, nene. Muy bien, ahí, ahí. Y el Cineforum, que se me ha olvidado de comentarlo, es el jueves 20. Que vamos a empezar con una peli argentina que se llama Luna de Avellaneda, que trata sobre un grupo de personas que en un barrio tienen un club montado en torno al deporte y a otras actividades de barrio, y como que ha decaído un poco la actividad y la gente está viendo de qué manera pueden mantenerlo. Y bueno, es una peli muy divertida, es en torno de comedia, pero con contenido de fondo así muy interesante. Y estáis todos y todas invitados a venir a verla, o lo vais a pasar bien, y a debatir después, que la idea de un poco del Cineforum es esa, que se vea una peli y sirva para generar un poco de reflexión en torno al tema que propone y al tema que proponga el moderador. ¿Y dónde podemos verla? En el mismo sitio que los conciertos y el taller de sonido, en el Centro Social Comunitario Juan 23, segundo sector, en la calle Barítono Paco Latorre, sin número, al ladito de la policía, lo que en el barrio se conoce como la Cruz Roja, que es del Centro Juvenil, pues toda la parte de arriba, ahí estaremos, donde todo el mundo va a hacer sus actividades aquí en el barrio. Donde está la radio es el Centro de Convivencia y Participación. Alex. El edificio de los cristales. El edificio, sí. La nave espacial. Yo le llamo siempre la nave espacial. Pues en la nave espacial de Juan 23 vamos a hacer el jueves 20 Cineforum y el sábado 22 taller de sonorización y concierto. Cineforum a las 6. A las 6 de la tarde, para acabar a las 8 y media, 9 menos cuarto, que los conserjes también tienen vida. Bueno, esta temporada vamos a hablar un poco de temas de actualidad, como las reformas, los recortes, la maldita crisis, que, bueno, que la gente está hasta los huevos de todo esto, y que, bueno, que todo esto lo han provocado los bancos y somos nosotros lo que nos estamos pagando. Y por eso también tendremos contacto con gente del 15M, de Democracia Real, para hablar de ello. También mi intención es que venga algún político hablar de todo esto, pero lo veo difícil. Bueno, ya veremos. Todo es hablable. Ya tenéis que hablar con vuestro nuevo equipo de radio, el Adri y Laura, que bueno, ya iremos contando. Igual otro día podéis llamar a la gente de la Asociación Juvenil, y bueno, de la que vosotros también formáis parte, pero bueno, a contar un poquitín qué se quiere hacer este año con la radio, con qué finalidad, bueno, cuáles son los objetivos un poquitín de este año de la radio, que creo que la gente también le va a gustar saberlo. ¿En qué estamos enfrascados? ¿Hablando de quién? Laura está aquí. ¡Esa Laura ahí! Ya tenemos a la jefa. tenemos más jefes que los indios, como dice Manolo Medina, el presidente de la Asociación de Vecinos de aquí de Juan 23. Bien. Bueno, si Adri puede poner la canción que vamos a escuchar ahora. El grupo es La Polla de Records. ¿La Polla de Records o La Polla Records? La Polla Records. Es un grupo de los 80, un poco música punk, que he descubierto hace poco y me gusta. Hombre, has descubierto hace poco porque no nos hemos juntado más a hablar de música. bueno, la Polla Records son un grupo mítico. Sí. Pues ahí vamos. Cuando quieras lo pones. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal. Mi representación soy solo yo. Y nada me puede obligar con vuestra constitución. Si el Miguel lo escucha, que fue, creo que fue el quien eligió esta canción. Ya. Bueno, Crónicas Cítricas. Bueno, así, eventos que en el que ya hemos estado. Yo, el único así, la asamblea de Puentegramas, el domingo pasado, en el Parque Gotía, aquí en Requena. Pues estuvimos hablando de todo esto, del nuevo. Fue el domingo pasado. Sí. En Pedro Goitia, como sí. Has dicho. Y Alfonso estuvo ahí, ¿no? Sí, que fue el director de orquesta. El que mandaba aquí. Estamos hablando de la asamblea de Puentegramas. Sí. Estamos hablando de ello. Muy bien. Está muy bien que hablé de la asamblea de Puentegramas. Sí. ¿Y qué? ¿Qué estáis hablando? A ver, que me entré yo. Que hubo muy poca gente. Bueno, 10 personicas está bien, sí. Hombre. Hombre, acostumbrado a que vengan 30 personas a las asambleas, sí. Pues es un número un poco bajito, pero bueno, es un 10 personas interesadas en hacer actividades en los barrios, ya está bien. Y vamos a ir retomando un poco el ritmo, también la primera después del verano. Sí. Es lo que tiene. O para montar el papel, para apuntar un caos. En la vida de Fagar subió una escalera y aguantándola. Pero esas cosas, esos son de la tramoya que se dice en teatro. Eso se queda dentro para montar. Sí, la verdad es que. Están las fotos en el Facebook. Sí, eso. Sí, en una escalera que no apoyaba solo una pata y estaba. José, eras tú que subiste primero. José aguantando la escalera para que David se subiera a colgarla. Para habernos matado, sin seguro ni nada. La escalera de Alfonso, que pesaba un huevo. Hombre, las escaleras que pesan son las que son seguras, hombre. Una que pese como papel de fumar, ¿qué gracia tiene? No. Tiene que ser una escalera con peso. Ah, ¿y las patatas rancias de Alfonso? Pero eso fue para una bromica. Una bromica. Tener en cuenta que es una escalera que tiene algo para aguantar el peso de Alfonso. Menos mal que no se ha oído mucho, porque como tienes ese hilico de voz que tiene. ¿Tú eres rapero? Bueno, pues eso, que sí que estuvo bien la asamblea. Yo. Sí. Salimos con pocas conclusiones, pero salimos con algunas. Como por ejemplo, que este viernes nos juntamos la plataforma, sí. Puentegramas. La cual yo no pude venir. Bueno, pero no. Nos juntamos este viernes, en teoría, los músicos que estén interesados en participar, para terminar de concretar, pues eso, que otros tres combos van a participar en las actividades de Puentegramas 4. Es que no se puede duplicar eventos, tío. ¿Duplicar eventos? ¿Quién duplica eventos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay el viernes a las 6? Huerta, o sea, talleres en la huerta comunitaria de Carolinas por parte de Radio Mutante. Ah. Eso está hablado. Entonces, antes del verano. Ya, bueno, si hablamos, empezamos así, es una locura. Pero claro, ya. Es que tenemos que hacer. Sí. Yo, una cosa que creo que hay que hacer. Hacer una propuesta de un calendario de actividades periódicas alicantinas, sí. Para que la gente, pues eso, lo mire a la hora de programar sus actividades. Claro. Pero bueno, eso se deja ahí en el cajón. Se deja ahí el cajón para dentro de 20 años, cuando seamos todos fósiles, pues es. Bien, pero bien. Ahora vendría. Es de Ben Events, pero eventos así por venir. Sí, sí, sí, hombre. Sí, la sí. Plataforma Puentegrama tiene. estos cuatro que tenemos ahí, lo que hemos comentado antes, valdría, sí. Como el devenimiento también. Aquí tengo varios también eventos. A ver. Para hoy. A ver cuáles son. Si pones la sintonía. La sintonía. Pero la correcta. La correcta. No te metas con Adri, hombre. Pobre chico, se ha peinadito para venir a la radio. diciendo de mañana a las 7 en el huerto comunitario de Carolinas, en la calle Julio Antonio, sí, Julio Antonio, y con la esquina Jacinto Maltés, talleres de Radio Mutante, que aquí no ponen la especificación de qué son, pero tienes que ir y os lo pasaréis bien con la Nata y todos los mutantes que andan por allí. Y también mañana a las 10, concierto de Control Stone, 8:30, que también hace tiempo que no sé nada de ellos. Desde que nos visitaron en el primer, la primera maqueta fue. Sí, creo que sí. Pues yo el diciembre pasado estuve en un concierto de ellos ahí en el puerto, pero de entonces no. En el Coyote puede ser. Sí, en el Coyote. De entonces. Claro. No. Sí, me metan en eventos, pero. Son tantos que me metan que lleno. Saturas ya. Pero bien, pero. Ahora que. No, está. Yo también fui a verlos a un concierto al poco de que vinieran aquí. Fui con Miguel y estuvo muy bien. Sí. Pero no lo vimos, o sea, fue todo en acústico, no lo llegamos a ver en eléctrico, digamos. No, aquí pero aún así estuvo muy... Aquí estuve también, era acústico. Me invitaron a cervezas. ¿Se acordaban de ti? Sí, sí, sí, sí. Pues a ver si vuelven a pasarse por aquí y sí, a ver cómo le mandaré un mensaje a Santi, que, que lo tengo más a mano y bien. ¿Más eventos así? A ver, el sábado si sigue alguno. El sábado hay un... Bueno, es un evento, pero de videojuegos. Sí. En el Centro 14 hay un torneo organizado por Alicante Otaku. Creo que empezaba a las 6 y los torneos son de Super Smash Bros. Brawl y Soul Calibur 5. Y aparte habrá pues free plays para jugar allí a lo que queráis. Y nada, quien haya ido o si habéis escuchado ya programas anteriores, hemos comentado que estos eventos pues... Empiezan a las 6, pero te puedes ir de allí a las 10 o a las 11 y toda la tarde jugando a la consola. Con muchísima gente, porque va mucha gente. Y nada, está guay. El sábado es... Este sábado. Centro 14, calle Labrador, sí. Era, número 14. Y nada, en el piso superior. Muy bien. Pues le voy a echar nunca a la gente del Centro 14. No me han avisado. Yo que estoy metido en todo eso, no me dicen nada. Bueno, y ahora vendría el debate, pero ¿qué debatimos? ¿Qué debatimos? ¿Qué debatimos? Debatimos sobre la mesa de mezclas. Eso, te... Nos la cuela. Yo qué sé. O podemos debatir el futuro de Exprimete. Bueno, eso no estaba muy claro todavía. Un futuro muy negro, diría. No negro, sino que... Bueno, aparte de las cosas que habéis comentado al principio... La continuidad no se sabe. Sí, será cada 2 semanas otra vez, todas sí. Las semanas. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el próximo vendrá mucho más parado que el de hoy, que está, yo estando en plan perro. Y eso, entre eso y el Miguel está por ahí en su mundo, pues no se ha hecho nada. Porque recordemos que Miguel es nuestro universitario particular sí. Y viene cuando puede. Sí, y más este año que se ha pasado a presencial. Sí, entonces va a ser... Pues lo vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces. Buscamos colaboradores. Pues es la primera vez que lo oigo, pero sí, si lo hay, buscáis. Hay un evento en Facebook. O colaboradoras. Pues perfil de gente que se busca. O quien quiera venir. Claro, quien quiera venir. Que nos mande su currículum. Claro, que no le dé corte a hablar por la radio, o sea que... Y si le da corte a todos, nos daba corte al principio. Ya ves, tío, el primer día... Aún me acuerdo del primer día que estuve aquí. El primer día y el primer mes y a veces a un día de hoy. Pero bien. Pero bueno, que quien quiera venir, ¿cómo puede contactar con Exprimete en las redes sociales? Y sí, o en mío particular, Cítrico Prados, o el Exprimete... Que está en Facebook o en el correo exprimeterradio@gmail.com. ¿No era Gmail? Eso, Gmail. exprimeterradio@gmail.com. Sí. ¿Y el foro? Que no se utiliza. Bueno, no se utiliza, pero ahí ¿yo? Tenéis todos los programas antiguos y tal. Y el blog de Radio Juan 23, que es Radio Juan 23. Igual que Twitter, tío. Es que no aguanto Twitter, tío. ¿No te gusta Twitter? No me gusta Twitter. Debatamos esto. ¿Por qué no te gusta Twitter? Mensajitos, ya está. Lo único que tiene, lo único que veo. Es que yo no estoy todo el día ahí Voy al baño, lo escribo. No, joder, eso no es el propósito de Twitter. Ya, pero... Pero mucha gente lo utiliza para es eso. Es lo que veo. Yo, sí, utilizo Facebook porque me gusta más, no sé, puedo, creo eventos, estoy más metido en Facebook. Y Twenty últimamente no se carga el chat. Esta mañana está y no se carga. Bueno, pero Twenty ya sabemos a quién está destinado. Ya. Y Facebook, pues sí, es la alternativa. No, no, perdón, ¿a quién está destinado Twenty? A los críos. No lo quería decir así. Está destinado a gente que simplemente fotos, mensajitos sí. Y ya está. Facebook es más para publicitarse, bueno, sí. Y también para lo otro, ¿no? Pero digamos que es más pro. No, ya. Es que yo digo que Twenty está ahí para decir, yo fui a esa fiesta, no me la perdí. Sube las fotos y ya está. Todo tiene su ya. Utilidad. Sí. Por ejemplo, en Twenty no te dejan subir vídeos. Pero yo veo un engorro el subir los vídeos a Facebook. ¿Por qué? Porque los subes a Facebook y solo se pueden ver en Facebook. Cuando tú los subes a YouTube y lo puede ver todo el mundo. Ya. Por ejemplo, yo hay uno de Filmete en YouTube que subí yo en mi página esa por Gmail. Tengo la cuenta a YouTube y lo subí por ahí. O sea que... Ya, por ejemplo, los que hago yo para publicitar, bueno, el que he hecho, el último que he hecho para que la gente supiera que volvíamos, pues eso está bien. Claro. Pero digo yo, o sea, está muy bien que Facebook te dé todas las posibilidades que sí. Quieras, pero si tienes YouTube, que lo subes ahí y luego lo puedes poner en cualquier sitio, sí. Porque el vídeo de Facebook no lo puedes poner en Twenty, por ejemplo, o en Twitter, ya. Porque como no sean tus amigos, no lo van a ver. Entonces, es un poco desventaja, que está bien, pero... Pero si lo subes a YouTube ya puedes subirlo a Facebook, a Twenty y todo eso. Por eso. Bueno, ya hemos debatido esto. Ha sido muy interesante y todos teníamos opiniones distintas. ¿A qué ha molado? Sí, bien. Pues ¿cuál es la siguiente sección? El noticiero. Oh, ahora vendría una canción, supuestamente, que de Puentegramas, que había antes de esta sección, había dos canciones de Puentegramas. ¿Quieres escucharla? Sí. Pues vamos a ello. I say to you today, my friend, la zona norte es nuestro lugar, porque la zona norte es nuestro hogar. La música música en la sangre es nuestra pasión. Por eso te dedico esta canción. Aún quedan muchas culturas por conocer y diferentes mundos quedan por ver. Reina la convivencia y reina el amor. Para mí la zona norte es lo mejor. Día de la semana donde la alegría eres tú. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. Todos los días de la semana donde la alegría eres tú. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. Todos los días de la semana donde la alegría eres tú. Esa música es la vida y el ambiente que le pones tú. Todos los días de la semana donde la alegría eres tú. La música es la vida y el ambiente que le pones tú, yeah. Traca pum tu pam tum tum, no hace falta un billete. Esto es para ti. Traca pum tu pam tu peque pa' subir a este autobús. Esto es para ti. Para la gente que me puedan escuchar. Esto es para ti. Para el sur, para el norte y más allá. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Con el puente jamás fly. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, eso es lo que hay. ¡Noticiero! Diez Ave Marías por haber sido violada en el confesionario. Un cura irlandés absolvió a su víctima de 14 años a condición de que rezara. La abuelita Mary Brizard y el autobús. La señora de 77 años implicada en un accidente casi triplicaba el nivel máximo permitido de alcoholemia. Multan con 3.756 euros a una mujer por alimentar a las palomas. Y tres policías expedientados por desinflar ruedas de coches patrulla. A ver, la primera me he quedado, pero ¿esto qué es? Y la de las palomas me la podría llegar a creer. Bueno, sé que en Alicante sí que se multa. Por eso a la digo. Gente que echa comida a las palomas. Yo voy a confesar una cosa. Lo hago por la noche. Ay, Dios mío. ¿Puedes decir la fuente de todo esto o es secreto para los oyentes? El jueves. El jueves. El jueves. Están zumbados, tío. ¿Y te has visto las noticias de Perrafauta? Están más todavía. ¿Pero del jueves? No, es otra página. La verdad es que no. Noticias, esa ahí lo busca el señor director. Miguel. ¿Cómo has dicho las noticias del Perrafauta? Sí, no, el Perrafauta. Ah, vale. Le diré que me lo enseñe porque no me había informado de ello. Por cierto, tenéis que ver que os enseñe y a ver si lo pone en Facebook, porque estaría muy guay. No sé si habéis visto este verano lo del ex-Zeomo este. Vale, pues existe una imagen de ex-Miguel. Lo juro, la he visto y creo que la tengo en el móvil. La colgaremos en Facebook o en donde sea para que, como traición a Miguel por no haber venido hoy. Aunque sé que no podía venir, pero... Bueno. Pues llegamos ya al final, ¿no? Sí, bueno, que el señor director me pasa una información de unos cursos que os podéis apuntar en la web www.alicante.es/cultura. Son unos cursos... A ver. No ponen de qué son, pero los cursos cuestan 10 euros y si estás en el paro, 5. Igual son los cursos estos de Camón, que podéis encontrar los folletos aquí abajo en el centro de convivencia. No sé, me acaba de pasar, entonces no sabía yo. Ya, en la página web www.alicante.es/cultura os podéis informar de los cursos. Vale, pues... Ya lo sabéis. Y lo que decía yo también, eso, que han salido unos cursos para el Camón, creo que es el que está en Canalejas. Y nada, allí tenéis pues cursos como relacionados con la informática algunos, como Google Apps, Facebook, WordPress, Joomla, entre otros. Y luego tenéis el otro calendario de cursos de Alicante Cultura, que no sé si es lo que estaba diciendo Miguel. Supongo. Que ahí tenéis cursos de todo tipo en los centros culturales de Plaza de Argel y en el de aquí. Incluso en el polideportivo de Ciudad Jardín o en las pistas deportivas de Juan 23, que creo que son las de aquí atrás. Sí. Pues ya sabéis, si queréis informaros, alicante.es/cultura. Ahí los tenéis. Bueno, también tengo que decir que la semana que viene empezarán a salir cursos en el centro 14. Pues si os queréis ir informando de ellos... El de Unamuno. Sí, Unamuno, supongo que también el de Calle de Labradores. También están cursos allí. Sí, en todas sus centros. Tienen dos. Sí. Bueno, y ahora tenemos nueva sintonía. Que al principio Adri. Es la que estáis escuchando. Sí, que pues la he hecho yo. Ahí se nota el curso este de producción, sí. Del que hablamos la temporada pasada. Que yo no pude ir, mira que. Pues estuvo bien. Tengo que hablar con ellos a ver si lo vuelven a hacer. Que conozco, a los chavales los conozco, tengo amistad con ellos. Que no vengan aquí a darlo en exclusiva. Curso privado o algo así. Pues si lo comento, ya. Se habla con la señora directora. Bueno, pues volvemos ya. ¿Cuándo volvemos? ¿La semana que viene? ¿La otra? La otra. Esta semana que entra no. Ya no sé qué día es, pero ya. O sea, en dos semanas. Sí, en dos semanas, como siempre. Vale, entonces, porque seguimos siendo bisemana, o sea, cada dos semanas. Sí. Vale. Pues. Bueno, la canción está. Que tienes que escuchar el final. Sí, lo vamos a dejar ahora. Sí, el título es Dejar porro ya, tío. Y tiene todo el sentido del mundo. Sí, en honor a Omo, un cítrico desaparecido. En combate. Sí. O sea... Está... Totalmente. Le invitamos a eventos, ni aparece, o directamente lo rechaza. ¿Sabes que rechazó el evento del programa 50? ¡Qué mala persona! No podría, hombre, yo qué sé. En fin, un saludo allá donde esté. Bueno, nos vamos ya... Hoy ha sido un experimento reducido. Ya el próximo ya nos llamamos más. Y bueno, hasta luego. Pues bueno, hasta luego y hasta escuchad luego. El final que va ahora mismo. Bueno, deja el porro ya, tío.